Bueno, Rafael Kleiser, secretario general de la CETEP Capital. Bueno, las expectativas de este foro tienen que ver con generar un escenario de unidad de las cooperativas de trabajo en todo el país. Es necesario en cuanto a recuperar parte del trabajo perdido. Creo que hay un gobierno que priorizó el sistema de la bicicleta financiera y no la producción. Imagínate si caen las pymes como estamos las cooperativas. Y en segundo lugar, un poco más teórico, plantear la necesidad de que las cooperativas no somos una salida a la crisis, sino que somos una alternativa al capitalismo en cuanto no fugamos la guita, no capturamos renta de otros, repartimos el excedente, trabajamos en armonía con el medio ambiente. Y bueno, y somos los trabajadores sin patrón, digamos. Los patrones no pueden trabajar sin nosotros, nosotros sí podemos trabajar sin ellos. Así que bueno, debería ser el germen de una nueva economía alternativa. El Estado debe ser, nosotros debemos ser socios del Estado y no las multinacionales y los sectores más concentrados de la economía, sino por el contrario, que termina con el supermercadismo, con los intermediarios, con todo lo que tiene que ver con la captura de nuestra renta, la renta que generan los trabajadores, pero no la podemos gozar. Entonces, solamente nos queda reproducir nuestra vida con las migajas que podemos generar en el trabajo, lo que no, o con lo que queda del descarte, la política del descarte que tiene. Entonces, nosotros queremos un poquito más que reproducir la vida, somos los que movemos el mundo, así que nada, queremos disfrutarlo. Nosotros pensamos en la Ciudad de Buenos Aires que podemos colaborar con las cooperativas y el problema siempre es la comercialización. Entonces armamos una cooperativa de comercialización de productos, armamos un corredor cooperativo entre Rosario y Buenos Aires, entonces todas las recuperadas de Santa Fe pueden vender productos acá, también en Mar del Plata, para acá, en Córdoba, para acá. Es decir, que las recuperadas y las cooperativas que están más asentadas en las provincias del país no estén solamente dependiendo de lo poquito que pueden vender en su provincia, sino el gran, entre comillas, mercado que es la capital, el conurbano. Entonces estamos generando que los compañeros y las compañeras puedan vender sus productos.